En el antiguo Egipto se creía que los mandriles amadríadas eran compañeros y oráculos del dios Thot, y les era otorgado el honor de ser momificados cuando morían.